buenas noches, Gabón. Aquí estamos, el programa de La Pila, ese programa que todos y todas conocéis, el programa de la Asociación de Apoyo a Personas Presas, Alaqueta, que emitimos en directo todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en la sintonía 107.4 de Alabedi, oíble nuestra sintonía, pues en la Llanada Alavesa, y posiblemente pues también en Logroño, 107.4, y también pues con un poco de suerte en Bilbo. Bien, pues aquí estamos con un saludo muy cordial, con unos deseos muy grandes de que estéis los oyentes y las oyentes pues perfectamente llenas de vigor, llenas de ánimo, llenas de ilusión y llenas de soportar un poquitín pues estos fríos que parece que se nos van a implantar, y esa lluvia tan benéfica que va a llegar a los campos y va a hacer fértiles nuestras tierras. Bueno, pues aquí estamos Inés, Gabón, Chipi y yo, un servidor, llevando este programa en esta horita. Tenemos noticias, tenemos alguna poesía, algún relato. Y bueno, pues nada, tenemos el acertijo. Os indicamos que la página de Salaqueta es www.salaqueta.org, Salaqueta con H intercalada entre la L y la A, ORG, y luego también está pues la página de Alabedi, www.alabedi.org. En esa página de la Alabedi tenéis un link que os conducirá a La Pila, y de modo que si alguien quiere estar interesado en lo que La Pila ha venido haciendo, ha venido desarrollando en las últimas semanas, pues ahí os podéis enterar. Bueno, pues ya sin más, para que haya un poquito de música, el acertijo. Dos cristales transparentes tienen agua, pero no son fuentes. Dos cristales transparentes tienen agua y no son fuentes. ¿Qué son? Pero parece que se oye mal, nos dice la técnico, pero yo creo que el asunto está corregido y nos dice que ahora sí, pues como os decía, estamos comenzando el programa de La Pila para las personas presas, y nada, pues tenemos una horita por delante de 9 a 10 de la noche, hoy es miércoles, por eso estamos aquí ante los micrófonos, es un programa en directo, y entonces pues tenemos pues como siempre noticias, tenemos algún relato literario y más cosas que comentaremos en nuestras páginas, y tenemos el acertijo que ahora va. Dos cristales transparentes tienen agua y no son fuentes. ¿Quiénes son o qué son? Bueno, pues comenzamos ya con las noticias y empezamos con una buena, y es que Ivonne Iparraguirre ha podido volver a casa. Etxera expresó su satisfacción por la vuelta a casa de Boni Iparraguirre en régimen de prisión atenuada y resaltó que esta situación, pese a sus limitaciones, supone una mejora de sus condiciones de vida y salud, dada la gravedad de la enfermedad que padece y los cuidados médicos que precisa. Etxerat resaltó que la suerte que ha corrido es producto de la movilización en la calle. En este sentido, subrayó que la articulación de fuerzas y la denuncia de la situación en la que viven los y las presas debe ser una constante. La situación, una vez más, se ha demorado más de lo esperado y la vida de Iboni Iparraguirre, que padece VIH, ha corrido serio peligro. No fue trasladado hasta que sus defensas cayeron en picado, a lo que hay que sumar la alta fiebre y la infección pulmonar que presentaba, así como las posteriores condiciones en el módulo carcelario en el que estuvo hospitalizado en Basurto. Denunció la actitud vengativa y nada respetuosa con sus derechos de la Ertzaintza durante la hospitalización y llamó la atención sobre el hecho de que el mismo Iparraguirre solicitó el alta voluntaria para escapar de las condiciones de vida que le había impuesto la policía. Transcurrida la primera noche en su casa, pues Iboni Iparraguirre ha tenido que ingresar nuevamente en Basurto, donde permanecerá varios días para que le hagan pruebas. Pero bueno, ya lo pudo hacer como un paciente más, fuera del módulo penitenciario, aunque bueno, pues con la pulsera telemática que vigila sus movimientos. Pero bueno, pues nada, darle la enhorabuena de que por lo menos está fuera de las garras de los muros y de... Sí, yo voy incidiendo un poquito esto en el tema de la Ertzaintza, que es algo que nos preocupa muchísimo el trato que la policía da muchas veces a los ciudadanos, que no es precisamente el adecuado, no es el que se merecen las personas, esa policía, que es la policía autonómica en concreto, la Ertzaintza. Pues en este caso ha habido ciertamente protestas porque... Le impidieron a este muchacho en el hospital de Basurto, le mantuvieron en condiciones que dice la noticia que eran peores concretamente que en la cárcel de Basauri. No tenía posibilidad de acceder a una televisión, a una radio, a un reloj. En las dos visitas semanales que le concedieron eran de media hora. Y no podía haber contacto físico entre sus familiares, sus allegados y él. Y todo era grabado por los policías que le vigilaban. La Ertzaintza, pues ciertamente, ha llevado pues un acoso, diríamos, un acoso en ese sentido, de negarle esos derechos, de hacerle un poco más llevadera esa situación hospitalaria. Las condiciones que ha soportado Iboni Iparraguirre en el hospital bilbaíno llevaron ayer al sindicato LAF a denunciar también la actitud de la dirección del hospital de Basurto. Durante los tres primeros días que ha estado ingresado en el hospital, no han sido respetados los derechos mínimos que como paciente y usuario le corresponden a él y a sus familiares. Y es más, no solamente eso, debía de estar tan mal en el hospital que debió de solicitar el alta médica. ¿Eh? Tú también tienes conocimiento de eso, ¿verdad? Sí. Debe solicitar alta médica para marcharse de ahí porque en vez de ser un centro, diríamos, si es un centro de salud, es un centro de relax, es un centro de recuperación, debe ser un centro en donde la última palabra la deben tener los médicos y no la policía. Y bueno, ahí debería estar en tan malas condiciones que solicitó el alta para volver otra vez a ir a la cárcel. Este es un dato que no queremos ocultar, que lo queremos manifestar, que lo queremos publicar, porque no hay derecho a que los funcionarios llamados para proteger a los ciudadanos cumplen una tarea muy distinta. En esa misma línea, lo comentado, ¿no?, sobre Iboni Iparraguirre, que ella está fuera de casa. Etxera también nos dice en una nota de prensa pues que no hay que olvidarse de que aún sigue habiendo presos con enfermedades graves e incurables. De hecho, ahora mismo está Chus Martín también, otro preso político vasco que está en una extrema situación también debido a su enfermedad y que nos recuerda que el 25% del colectivo de presos políticos vascos sufre algún tipo de problema de salud. Sí, y ya por último, sobre esta noticia, podríamos decir que encontró Iboni Iparraguirre a la salida del hospital o de la cárcel pues encontró la acogida de las personas de su barrio. En concreto, bueno, me parece que estaba emocionado por el recibimiento que le esperaban en Gizaburuaga la noche del lunes, en que Ivón Iparraguirre Bueno, también podría decir que ayer, aunque se ha salido a casa, también debió otra vez volver a Basurto, al hospital, donde permanecerá por espacio de varios días para que le hagan nuevas pruebas sanitarias de cara a detectar o diagnosticar o curar su enfermedad. Palizas, costillas hechas trizas, información que no salen las noticias. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Luces, sirenas, terrorismo de Estado, ideología moderna, cerebro manipulado. Señora gente, gente como usted nos hizo ser desobedientes. Por tanto, aquí está mi desplante. Es evidente que es usted un puto intolerante, maldito incompetente, siempre con la porra por delante. Hay demasiado antidisturbios con capucha que no escucha. Paciencia poca y mala hostia mucha, creando histeria mientras políticos se van de feria. Su abuso del poder te asedia, miseria. Hay un madero con su pelotera y le tiran piedras pero no se entera, porque un escudo le defiende, el escudo de las leyes que hacer valer pretende. Esperando en la furgona la campal batalla, poniéndose de rayas, caras ocultas bajo mallas. Acá ya no nos callan porque acá ya sobran. Se creen más duros por llevar las mismas gafas que Stallone en Cobra. No dejaremos que el culo nos jodan, porque con cientos de patrullas las calles van de bulla repletas. ¿Dónde estaban cuando asesinaron a Aitor Zabaleta? Brotes de fascismo sin careta, vendetta, el micro toma forma de muleta. El que cojo mantecas, revueltas, no más manipular cabezas, no más atar cadenas. Pues siguiendo con el tema de los derechos de los presos, hay otro derecho que se supone que asiste a los presos y es que deben cumplir condena en la cárcel más cercana a donde viven. Y bueno, pues desgraciadamente eso no ocurre casi nunca. Y bueno, pues eso tiene consecuencias tanto para el preso como para su familia. Y Etxerat, en una nota de prensa, nos habla de que hace dos fines de semana la dispersión se cobró dos accidentes. Por un lado, dos amigos del preso Josu Guinea sufrieron un siniestro regresando de Estremera, mientras que otros dos amigos de Juanchu Tobalina y Paula Rodríguez sufrieron otro accidente en las inmediaciones de Salamanca cuando volvían de una visita en Cáceres. No ha habido grandes lesiones, pero bueno, podíamos estar hablando de una situación irreversible. Y nos dice Etxerat que son 11 ya los accidentes registrados en 2011, que suponen un accidente al mes, y 400 en los últimos 22 años, o sea, como una veintena al año. 16 familiares, amigos y amigas han muerto a consecuencia de la dispersión. Y bueno, decir también que las consecuencias físicas, psicológicas y económicas de los accidentes pues son inmensas. Cada fin de semana se recorren los familiares una media de 1.300 kilómetros, 670 de ida y otros tantos de vuelta, lo que supone un inmenso riesgo cada fin de semana, aparte de pues eso, el dinero que te tienes que gastar. Y pues bueno, pues eso, que al final es una condena más a los familiares y a los amigos, aparte de a los presos. Y bueno, una noticia un poco más positiva es que la Fiscalía no ha visto pruebas para imputar a los miembros de Cascagorri, de esta chozna bilbaína, y parece que esta Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha visto pruebas suficientes para mantener la imputación por un delito de enaltecimiento del terrorismo a los 19 miembros de la comparsa Cascagorri, que declararon entre el lunes y el miércoles por la colocación de fotografías de presos de ETA en una chozna en la Astenagusia en los años 2005, 2006, 2007 y 2009. Tras declarar durante apenas media hora, el juez que lo llevaba, que era Ismael Moreno, dejó en libertad sin medidas cautelares a los seis primeros imputados, entre los que se encontraba una persona que estaba en la coalición Amaiur por Vizcaya. La Fiscalía estimó que una vez que se produzcan las declaraciones solicitará el archivo de la causa si no se aportan nuevas pruebas a la causa, que fue abierta a raíz de una querella que presentó el presidente de Dignidad y Justicia. Entre las imágenes colgadas en el stand de Cascagorri estaban la de los militantes, la de diversos militantes vascos. Y bueno, pues parece que este caso, según dicen algunas fuentes, pues está abocado al archivo por las dificultades que supondría mantener una imputación por un delito de enaltecimiento del terrorismo por omisión, es decir, por no evitar que se pusieran las fotografías. Los 6 miembros de la comparsa declararon que no colocaron ninguna fotografía en la chozna de Cascagorri, que nunca han tenido la intención de ensalzar a nadie y que nunca fueron requeridos por la autoridad para retirar las imágenes de los presos. Improvisa en este viaje, recuerdos y experiencias son el único equipaje. Verás como el sol brilla en un segundo, cuando una buena amiga se convierta en el amor más profundo. No estarás nunca solo del todo, tendrás gente cerca con quien andar codo a codo. Una familia unida, y no hablo de la impuesta, hablo de esa libremente elegida. Solo mira hacia atrás, aprende de lo vivido, luego echa la vista al frente para escoger tu camino. Para escoger tu camino. Aunque quien un día fue tu hermano quede lejos en el camino, la vida sigue. Aunque creas que este mundo se derrumba, que no encuentras tu destino, la vida sigue. Aunque sientas que el corazón está débil, que va a dejar de latir, la vida sigue. Aunque pienses que... Pues tenemos otra noticia relacionada con la tortura, y es que representantes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura comparecieron el pasado jueves ante los medios de comunicación en Algorta para dar cuenta de los resultados del informe anual de 2010 y evaluar los casos ocurridos a lo largo del año pasado y en lo que va de 2011 en Hego Euskal Herria. De los 540 denuncias registradas en el Estado español, cerca de 140 corresponden a ciudadanos vascos y en un 39% son producto de la aplicación de la incomunicación. El 50% tiene que ver con movilizaciones sociales, entre las que puso como ejemplo las 2 convocatorias de huelga general, y subrayó también las 5 personas muertas durante su estancia en cárceles de Euskal Herria. Las policías locales acumulan un 10% de las denuncias, por encima de los funcionarios de prisiones, y por detrás de la Ertzaintza, Guardia Civil y Policía Española, que es la que se lleva la palma con un 35% de las denuncias. La experiencia del año 2010 confirma para la Coordinadora de la Defensoría del Pueblo, o sea, confirma a la Coordinadora que la experiencia del año 2010 le dice que la Defensoría del Pueblo no es el organismo adecuado para hacerse cargo de un protocolo que consideran que podría resultar válido si un estamento independiente estuviera al frente del mismo. Cuando se ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, pues no la ha habido, y en el único caso en que sí se produjo, la persona denunciante dice que no encontró ninguna confianza en unos interlocutores que estaban más preocupados por la situación de las instalaciones que por el testimonio de maltrato. Y bueno, pues denunciaron también la persistencia del régimen de incomunicación, pese a reiteradas denuncias de distintos órganos de dentro y fuera del Estado español que demandan su erradicación y que, bueno, pues que facilitan que siga existiendo la tortura. Sí, bueno, en este caso yo también añadir que en esta conferencia de prensa que dio la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en Algorta, era un informe de esa propia coordinadora de casos denunciados de malos tratos, de tratos inhumanos y degradantes del año 2010. Y ahí estaba Salaketa, entre otras organizaciones, como un miembro que es de la coordinadora, pues alguno de sus miembros estuvo dando esa rueda de prensa, ¿eh? Y luego también es significativo, una de las cosas que denunciaron en la rueda de prensa, que observa la coordinadora que cada vez es más frecuente que en la aplicación de ordenanzas municipales las policías locales tengan funciones en las que intervienen con una violencia desmedida. Es decir, que hasta hace algún tiempo, pues eran determinadas policías, aquí por ejemplo en el País Vasco eran los Belchas, era la Ertzaina con determinados cuerpos especiales de actuación, encapuchados, etcétera, etcétera, pero nunca se les había dado un protagonismo a las policías municipales, que más o menos estaban para cumplir o hacer respetar las ordenanzas municipales. Sin embargo, llevamos ya pues algunos meses en que muchos municipios, el de Bilbao, el de Gasteiz, están dotando a las policías municipales de secciones casi iba a decir pues antiterroristas, o por alguna manera llamarlas, en actuaciones pues muchas veces desmedidas, actuaciones con porras extensibles, que está prohibido, actuaciones incluso con perros, y bueno, pues la coordinadora viene de alguna manera a alarmarse, porque lo que parece ser que podía ser una policía de barrio, una policía en la que se podía tener alguna confianza del ciudadano, pues también muchas veces los ciudadanos se ven amenazados por las actuaciones no controladas de algunos de estos policías. Eso te rebajas, privados de libertad, desde el día en que nacemos, tras las rejas de las cunas, guarderías y colegios. Por otro lado, también el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura ha solicitado la prohibición del aislamiento. De hecho, ha solicitado la prohibición de las técnicas de aislamiento de prisioneros, salvo en circunstancias muy excepcionales y por el menor de tiempo posible, con la prohibición total en el caso de menores de edad y personas con problemas mentales, cosas que ya sabemos que no se cumplen. Dice este hombre que la segregación, el aislamiento, la separación, el encierro, el agujero, las unidades de vivienda seguras, sea cual sea el nombre, el confinamiento en solitario debe ser prohibido por los países como técnica de castigo o extorsión. Esto es lo que ha recalcado sobre esta práctica, que es equiparable a la tortura. También dice que el aislamiento es una medida cruel, contraria a la rehabilitación, ¿no?, que es supuestamente el fin, ¿no?, por el que se utilizan los métodos de castigo, el objetivo del sistema penitenciario también. También ha señalado que durante la presentación de su primer informe sobre esta práctica, que esta práctica es de carácter global y que está sujeta a muchos abusos. En ese sentido, ha valorado que el aislamiento indefinido y prolongado por más de 15 días debe ser prohibido por completo, y ha citado para justificar su aserción varios estudios científicos que establecen que esta situación causa daños mentales irreversibles, considerando el daño mental severo o el sufrimiento que el aislamiento puede causar. Esta práctica es equiparable a la tortura o a los tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, en caso de ser utilizados como un castigo o contra menores o personas con problemas mentales. Bueno, pues otra vez tenemos aquí a un organismo, esta vez al relator especial de Naciones Unidas, que una vez más vuelve a hablar de los malos tratos, de la tortura dentro de las prisiones, y recomienda eso, prohibir este aislamiento, ¿no? Pero bueno, ya veremos por dónde se pasan las recomendaciones de este relator los estados. Claro, es que solo hace falta que pasen a la práctica, que supongo que no será tan difícil hacer pasar a la práctica esas recomendaciones, ¿no? Y de ponerles un poco ya los puntos sobre las íes a los estados que hacen este tipo de tratos inhumanos, etcétera. Vamos, que es que pues que es hora de pasar de la teoría a la práctica. Let's go! frenar. Sentimos las horas molestias. Pues hablando de organismos internacionales, decir que una delegación de observadores internacionales de derechos humanos estuvo presente en la Audiencia Nacional con motivo del juicio a Gorka Palacios, Jon Olarra Uridi, Oier Goitia e Ivana Paolaza. Esta delegación está formada por miembros del colectivo Liberté por Iván, surgido en Canadá, y que se opuso a su extradición al Estado español denunciando el uso de la tortura. El Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá, de hecho, reconoció en un auto que las declaraciones descritas en la demanda contra Paolaza probablemente se lograron con torturas. Y bueno, pues el grupo ha contactado con la Embajada de Canadá para pedirle que también vigile este juicio, que no sabremos qué caso harán, pero bueno, pues que detrás de este juicio, pues de momento hay una serie de observadores de derechos humanos que, bueno, por lo menos podrán dar cuenta de lo que ocurre con el juicio. Te llevo escrito en la piel, eres un amigo fiel, te jugarías la piel. Esta letra que ahora canto tan solo es un homenaje, una forma placentera de engrasar el engranaje que bombea el corazón que no se puede apagar. Los amigos son tesoros y se tienen que cuidar. Alguna vez te habré fallado, no voy a mentir, pero si hiciese falta volvería a ir a Madrid a por ti, con la mochila cargada de ilusión y con deseo de abrazarte pronto, hermano y compañero. Quizá llegue un día en el que nos separemos, cada uno haga su vida, se separe. Bueno, y estamos hablando todo el rato de malos tratos, del fin del aislamiento, etcétera, etcétera. Y qué mejor que escuchar la voz de los que la padecen, ¿no? En este caso tenemos la voz de José Medina Lomas, que está preso en Puerto 1, y pues tenemos aquí un comunicado que vamos a leer suyo. Esto no es reinserción, sino represión, tortura y exterminio. Hola, soy José Medina Lomas y cumplo condena en la prisión de Puerto 1. En principio, quiero comunicar que me han sido intervenidas las comunicaciones, las orales, las escritas, las telefónicas y también las especiales, tras realizárseme un cacheo e incautárseme una carpeta con material variado. La dirección de Puerto 1 asevera que el material incautado versa sobre los movimientos anarquistas y atentan contra la institución penitenciaria, además de vertir falsas acusaciones y ofensas contra el carcelariado, así como también hace referencia de promover la lucha colectiva dentro de las cárceles del Estado español. Pero nada dicen de que a tan solo 18 meses para cumplir la total de una condena de 27 años, con el hígado reventado, desarraigado de mi familia y en régimen cerrado, aún continúo en prisión sometido a unas condiciones infrahumanas. Compañeros, no es necesario estar condenado por lo que ellos llaman terrorismo para sufrir la condena perpetua e incluso la pena de muerte, porque sin ir más lejos, en el Estado español ya la tenemos, aunque de forma encubierta. Esto no es reinserción, sino represión, tortura y exterminio. Os recuerdo que gracias a la política penitenciaria de reinserción llevada a cabo por el gobierno socialista durante los últimos 8 años de legislatura, las cárceles españolas albergan 80.000 prisioneros. Por otro lado, nos encontramos con una política penitenciaria de reinserción que ha dejado cientos de muertos de muros para adentro y otros tantos en estado moribundo, así como también miles de enfermos terminales desprovistos de medicamentos y desnutridos por falta de alimento, enfermerías convertidas en centros psiquiátricos y un sinfín de inhumanidades no propias de socialistas, sino de tiranos. Y para colmo, pretenden vendernos el muñeco vestido de la reinserción. Compañeros, no temáis a lo que vienen, porque hacerlo peor es materialmente imposible. Yo personalmente nada tengo que agradecer al gobierno socialista en política penitenciaria, ya que basta con ver en la situación en la que me encuentro. Los muy traidores les han servido a los que quieren mi cabeza en bandeja. No se puede exigir reinserción a quien se está muriendo. Bien podrían aplicar humanidad en vez de tanta parafernalia que no se la creen ni ellos. Ese es el socialismo de la reinserción y del respeto hacia los derechos humanos. Con amigos como estos, ¿para qué necesitamos enemigos? Un abrazo revolucionario, salud y resistencia, firmado José Medina Lomas desde Puerto de Santa María 1. Esos puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda. Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza. Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré. Pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une, es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del talego me podrás reconocer. Seré el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos. Lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar. Ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas. Esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos solidaridad. No ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros, abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos, abajo los muros. Nuestro programa es un programa internacionalista. Entonces, compañeras, ¿qué os parece que tratemos, por ejemplo, un poco el tema de los presos palestinos, de esa liberación que estos días se está produciendo? ¿Tenéis alguna noticia al respecto en particular o empiezo yo a dar la guerra? Da la guerra, da la guerra. Bueno, pues aquí viene una noticia cogida del periódico Gara, en donde nos viene a decir que hoy, precisamente, el soldado israelí Gilad Shalit fue liberado ayer, no hoy, sino ayer, 5 años después de que fuera capturado por el ejército de Hamas. Hamas es una organización la más votada en Palestina, concretamente, y bueno, pues hace 5 años capturaron prisionero a este soldado, que lo han retenido. Y yo lo que me pregunto y me admiro que después de 5 años ese grupo de espías tan terrible que es el Mossad no ha conseguido descubrir dónde estaba este chaval, porque si lo hubieran descubierto hubieran arrasado a sangre y fuego para liberarlo. Bueno, pues Hamas ha sido lo suficientemente inteligente para tenerlo en la clandestinidad y tenerlo prisionero, y ahora precisamente a cabo de 5 años después podía haber sido la solución mucho anterior, porque jamás había planteado ponerlo en libertad a cambio de que también otros prisioneros palestinos que están en las cárceles de Israel fueran puestos en libertad, cosa que las autoridades sionistas se habían negado durante estos 5 años, y ahora por fin pues parece que han llegado a un acuerdo por el cual este chaval Gilad Shalit es puesto en libertad, ya está en su casa, en la casa concretamente en casa de Israel, en su casa de Israel, y a cambio el gobierno sionista me parece que va a poner a unos 1000 y pico presos palestinos y presas pues en libertad en varias tandas. Esta es un poco la noticia. Y bueno, pues yo creo que esto es también una noticia pues agradable, es una noticia que podemos todos tener satisfacción, no solamente por la puesta en libertad de estas personas, sino también porque parece ser pues que hay un cierto deshielo en esas relaciones siempre tan complicadas entre palestinos e israelíes. Entonces, esta actitud de Netanyahu, que es el primer ministro o el jefe de gobierno de Israel, ha posibilitado con Hamas este intercambio de prisioneros. Bueno, pues a la vez que el soldado viajaba a su casa, 477 palestinos comenzaban a salir de la cárcel, los primeros de los 1027 que Israel ha acordado liberar, 1027 de los 7.000, 8.000 presos palestinos que están encarcelados en las cárceles de Israel. Eso hay que tenerlo en cuenta. Van a poner pues a una mínima parte de presos en libertad. Todavía van a seguir muchísimos, unos 6.000 y pico en las cárceles. Y bueno, pues yo os daría un poco paso a ustedes, por si acaso tenéis algo que añadir. Pues yo añadiría que me alegro mucho por estos presos que salen, pero que me acuerdo de los 1.500 que se quedan y que están en huelga de hambre, y otros 3.000 que también se suman de forma parcial, y que además a esto no se le ha dado bombo, pero que llevan desde septiembre en huelga de hambre, pues pidiendo el fin del aislamiento. Y bueno, pues que parece que estos días sí que están teniendo bastantes actos de solidaridad, pues en todo el mundo, la verdad, que ha llegado hasta pues Italia, hasta Nueva York. Y bueno, pues decir que la huelga se inició en septiembre por los presos del Frente Popular de Liberación de Palestina, y que no dejan esa huelga de hambre hasta que no consigan el fin del aislamiento. Sí, y bueno, pues de estos 477 palestinos que han salido en libertad en esta primera fase, se encuentran, pues vamos a ver si leo, 27 mujeres palestinas encarceladas, pero ninguno de los 164 menores presos en las cárceles de Israel. Eso también son datos a tener en cuenta. En toda Gaza era un día, ayer, de fiesta. Los comercios, las escuelas cerraron, los funcionarios no acudieron a sus oficinas. Unas 200.000 personas ofrecieron una entrada triunfal a los presos palestinos, aclamados y fotografiados desde todos los ángulos entre banderas verdes y amarillas, colores de Hamas y de Al-Fatah. A la llegada del convoy, la muchedumbre rodeó a sus héroes antes de que subieran al inmenso estrado instalado para la ocasión con el jefe del gobierno de Gaza israelí, Jamuniyev. En la tribuna, un retrato gigante del jeque Hamad Yassine, líder de Hamas, que Israel mató en el año 2004, y la inscripción: triunfamos por la resistencia. Siguiendo con el tema internacional, tenemos también una noticia que nos viene desde Chiapas, y es que ya llevan 21 días en huelga de hambre varios presos indígenas en este estado mexicano por su libertad. Parece que las personas que están en huelga de hambre han sido visitadas por un grupo numeroso de compañeros este pasado domingo y nos informan un poco de cuál es el estado de estos presos políticos chiapanecos. Parece que en una cárcel femenina en la que se encuentra Rosa López Díaz, que lleva muchos días de ayuno, en concreto 21, refiere dolor en el pecho, dolor permanente por hernia umbilical desde hace varios meses. Y parece ser que esta moza, esta Rosa, desde el inicio de su ayuno ha sido objeto de amenazas y de presión verbal. Las amenazas han consistido principalmente en decirle que le quitarán a su hijo si no rompe el ayuno. Primeramente estas amenazas han venido por parte del director, después han venido por una mujer que venía por parte de la fiscalía y posteriormente por parte de una enfermera externa al penal. Ella refiere molestia, inconformidad y está muy preocupada por las amenazas de perder la custodia de su hijo, evidentemente. A la vez ha manifestado su decisión para continuar su ayuno hasta encontrar su libertad. Por otro lado, en el área de varones de esa misma prisión se encuentran en huelga de hambre también otros 6 presos chiapanecos. Las condiciones en las que se encuentran están a la intemperie, están expuestos al frío y a la lluvia de la calle, se encuentran fuera de las celdas con un plantón bajo un techo de lámina protegido con algunas lonas. Llevan, como decimos, 21 días en huelga de hambre, presentan muchos dolores de cabeza, en el pecho, en el estómago, mareos, reducción de peso, diarreas, cansancio, deshidratación. También refieren mucha preocupación por sus esposas, por sus madres, hermanas e hijos e hijas que se encuentran en plantón haciendo un plante frente a la catedral de Chiapas ante la amenaza de desalojo que se les ha hecho en la última semana. Este plantón que están haciendo los familiares fuera en la calle lleva 9 días en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Así también han manifestado molestia por la negativa del director a recibir visitas durante la semana y porque no les han permitido el acceso de instrumental médico necesario. En otro área de esta prisión se encuentran otras 2 personas también presas que también están en huelgas de hambre en las mismas condiciones que las anteriores, esto es en la calle, y parece que también están pues eso, muy débiles debido a esta huelga de hambre que ya lleva, como decimos, 21 días. También están siendo muy hostigados, tanto ellos como sus familiares en la calle, como ya estamos comentando. Y también está uno de los presos en concreto muy preocupado porque su madre se encuentra en este plantón también en la cárcel de San Cristóbal y parece que tiene problemas de salud. Parece que los signos y síntomas observados son indicativos de la afectación corporal que tienen debido al ayuno, es decir, que se encuentran en una fase de ayuno en la que ya empieza a haber afecciones corporales. O sea que la pérdida de peso y así, pues bueno, pues va a ser bastante, probablemente les deje alguna secuela, esperemos que no, pero bueno, pues ahí están estas noticias que nos vienen desde fuera. Sí, bueno, pues nada, yo daría por terminado, si no tenéis alguna otra cosita del plan internacional, y me iría un poquitín a la literatura. Yo tengo una poesía, Inés debe tener también algún relatito bonito literario, que en nuestro programa siempre quiere haber algo de literatura, algo de poesía, algo de arte, y bueno, pues yo voy a empezar a leer una poesía de Sarrio Nandía, Joseba. Joseba Sarrio Nandía es un muchacho, un vasco, que estando en la cárcel de Martutene hace pues unos 20 años, me parece que era en el año 85, después de un concierto que hubo en Martutene, un concierto de un equipo musical, pues resulta que, claro, este equipo musical llevó unos bafles grandes para lanzar las músicas que estaban tocando. Y cuando se terminó el concierto, pues claro, la orquesta se fue de la cárcel y se llevó también sus bafles. Y dentro de los bafles pues iban 2 presos. Uno de ellos era José Basarri Nandía y el otro no me acuerdo en estos momentos cómo se llama. Con eso consiguieron fugarse de la prisión de Martutene y después pues ninguno de los dos ha sido localizado y ninguno de los dos ha sido encarcelado y por lo tanto pues viven en libertad, con una libertad pues un tanto ilimitada, porque me imagino que estarán pues muy, muy, muy, muy clandestinos. José Basarri Nandía es un autor literario de muchísima fama y ha escrito siempre en euskera, aunque algunas de sus obras han sido traducidas al castellano y al inglés. José Basarri Nandía ha escrito de teatro, ha escrito cuentos infantiles, ha escrito novela y el último libro ha sido un ensayo sobre Marruecos, sobre alguna población de Marruecos a la que ha seguido en la pista, se ha documentado y nos expone en ese estudio, en ese trabajo, en ese ensayo, pues las condiciones de vida de esta población marroquí. Esta obra se la presentó a través de sus familiares, a través de los familiares que tiene aquí en el País Vasco, a un concurso literario organizado por el gobierno vasco. Pues bien, el gobierno vasco montaría, me imagino yo, montó unas cláusulas para poder presentarse en el concurso, unos requisitos exigiría, y Joseba Serrenandía pues presentó esa obra de teatro a través de sus familiares que están aquí domiciliados en el País Vasco. Y después pues de ese concurso o de ese hubo un tribunal literario que otorgó premios, y uno de los premios, concretamente el que estaba en euskera, fue otorgado a este muchacho, a Joseba Serrenandía. Y ahora, ¿cuál sería la sorpresa? Que entonces el gobierno vasco dice que sí, que el premio se lo da, pero que no, que el premio está dado, está concedido por el jurado, pero que no le va a conceder el beneficio económico que iba aparejado al premio, que suponía, me parece, no sé si 3 millones de pesetas. Entonces, que eso no se lo iba a dar, porque era, no estaba, pues diríamos, tenía que ponerse en orden con la justicia. ¿Y no podían dárselo a sus familiares? Pues claro que se lo podían dar, pero resulta que no solamente eso, sino que luego sus abogados, uno de los abogados que le defendió en el asunto, que Palanda, viene a decir que aquella fuga desde hace casi 20 años o más de 20 años, porque creo fue en el año 1985, pues todo eso está prescrito, y Inés Arrenandía no tiene ninguna causa, no tiene ninguna causa penal pendiente, por lo tanto ese premio tenía que ser concedido, pero se lo han quitado como represalia. Bueno, pues esto es un poco, diríamos un poco, la anécdota que ha salido estos días en las páginas y en las radios. Y en honor a este chaval, bueno, ya no es tan chaval, a este muchacho, a este hombre, a Joseba Serrenandía, os voy a leer una poesía que dice así: es Venus el primer planeta en iluminarse. Ahora despierta el viejo murciélago, que en el silencio acaricia las tejas rojas y las paredes grises, el ave de los rincones negros que teje la nueva noche. Aquí yacemos, sin poder huir del castillo de las cenizas. Cuando esa gran red que es la noche cae sobre nosotros, me cautiva Venus y me ha atado a la tristeza. Aquí yazgo, sin poder explicar qué es esto. Esto es el refugio de los temores y de las hierbas oscuras. Esta es la catedral de las lágrimas y de los hombres huecos. Esto es un desierto, sin víspera y de futuro breve. Aquí yace el cadáver, lo que fue un pueblo. Se dice que lejos surgen muchas flores a la vida, pero todo lo que llega a la cárcel llega a la tumba. Al patíbulo sobre el que vuela y teje el murciélago. Abrid los ojos y mirad cómo nos columpiamos. Escribo estos versos encerrado y sin luz, cuando el dolor pasea visitando mis venas. Los carceleros buscan papeles en las celdas. Ven, coge estos versos y guárdalos en los pantalones. Bueno, pues ahora que se acercan el circo este de las elecciones, en el que la gente vota cada 4 años y se calla la boca hasta dentro de otros 4 años, pues está bien saber quién es quién. Y hoy, dentro de este apartado en el que hablamos un poco de historia, gracias a Erlanz Cantabrana y su librito breve Memoria e Historia Subjetiva del siglo XX y XXI, pues vamos a saber quién es el abuelo de Jaime Mayor Oreja, que muchos sabréis, pero bueno, está bien recordarlo. Y es Marcelino Oreja Elosegui, que fue padre de Marcelino Oreja Aguirre y abuelo de Jaime Mayor Oreja. Él era un fuerte empresario y miembro de Acción Católica y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, grupos tradicionalistas, y fue elegido diputado en las elecciones generales de 1931. Como empresario de Unión Cerrajera de Mondragón, hizo pública su negación a contratar a trabajadores revolucionarios y sindicalistas. Él gritaba en los mítines: «Antes que cualquier republicano pise el suelo de mi fábrica, tendrán que comer hierba. En mi casa no hay ni pan ni trabajo para ellos». Durante la Revolución de Octubre del 34, en varios puntos del norte del Estado español, pues el Marcelino Oreja Elosegui fue detenido y conducido a la Casa del Pueblo de Arrasate y fue ajusticiado el 5 de octubre de 1934 junto a otro empresario, Dagoberto Resusta. Y decían en esa época: «En horas de insurrección armada, con la toma del poder local, declaramos la República Socialista en Mondragón y abolimos el dinero». A Marcelino, al que los obreros llamaban el jabalí, le pegaron 4 tiros y alguien le metió un manojo de hierba en la boca. Fueron detenidas y torturadas 110 personas acusados de la revolución en Arrasate y de estas 2 muertes. Pues antes de terminar y antes de dar paso a Inés, que va a leernos luego una poesía, sí que os voy a decir que estamos pensando para la semana que viene el hacer nuestro programa a través de un monográfico. Y hace algún tiempo decidimos que los últimos miércoles de mes íbamos a variar un poquito el programa de La Pila para estudiar concretamente pues algún tema monográfico, hacer alguna rueda de prensa. Y para la semana que viene pues teníamos también concertado una entrevista con un abogado que está dispuesto, está decidido a darnos pues algunas lecciones de derecho penitenciario, a recibir consultas si alguna persona presa quiere pues pedir, preguntar algo. Y a mí me parece así, bote pronto, lo tendré que ver con vosotras, pues que podríamos al mismo tiempo que le presentamos a este compañero tratar ese monográfico sobre las actuaciones muchas veces impunes de la policía. Y no vendría mal que a lo mejor el abogado pues nos diera también sus opiniones. Ya hay varias sentencias sobre este tema, sobre denuncias de malos tratos cometidos por las policías diversas en el Estado español, y puede ser este un tema que le podríamos hacer alguna pregunta, tal vez nos vaya a ver qué experiencia puede tener de ese tema, y luego entre nosotros pues traer a alguna persona que esté en algún movimiento de derechos civiles y políticos de Gasteiz. A ver, vamos a ver si entre las tres vamos madurando un poquitín ese tema, porque nos queda una semanita y ya, si sale bien, y si no, pues ya os lo diremos que no sale bien. Y entonces volveremos un poquito pues a las noticias como todos los miércoles de este mes. Bien, pues nada, Inés, que tú me parece que tienes una poesía entre las manos y nos la vas a leer en estos minutos que nos quedan ya para finalizar. Ser y estar. O Marine. O voy. Una de tus dificultades consiste en que no sabes distinguir el ser del estar. Para ti todo es tu vi. Así que probemos a aclarar las cosas. Por ejemplo, una mujer es buena cuando entona desafinadamente los salmos y cada 2 años cambia el refrigerador y envía mensualmente su perro al analista y solo enfrenta el sexo los sábados de noche. En cambio, una mujer está buena cuando la miras y pones los perplejos ojos en blanco y la imaginas y la imaginas y la imaginas y hasta crees que tomando un martini te vendrá el coraje, pero ni así. Por ejemplo, un hombre es listo cuando obtiene millones por teléfono y evade la conciencia y los impuestos y abre una buena póliza de seguros a cobrar cuando llegue a sus 70 y sea el momento de viajar en excursión a Capri y a París y consiga violar a la Gioconda en pleno Louvre con la vertiginosa Polaroid. En cambio, un hombre está listo cuando ustedes, o Marine, o Boy, aparecen en el horizonte para inyectarle democracia. Y bueno, José Ramón, nos tienes que desvelar el acertijo pues también. Ah, sí, ya se me olvidaba. Bueno, pues primero voy a leerlo para que no se nos olvide. Yo creo que era un poco fácil, ¿eh? ¿Y vosotras no habéis sido capaces de descubrir? No, ya tenemos camiseta. Ya tenemos camiseta. Ah, ¿que tenemos camiseta? Entonces, bueno, pues a ver, espérate un poquitín, porque la cosa era, 2 cristales transparentes tienen agua y no son fuentes. ¿Quiénes son? Que no lo saben, entonces no hay camiseta, pues son los ojos, 2 cristales transparentes que, claro, a través de los cuales vemos, tienen agua, que son pues las lágrimas, que son todo eso, y no son fuentes. Eso es el acertijo de hoy. Bueno, pues nada, a ver, nos despedimos, hasta semana que viene. Y nos escuchamos en las ondas de Alavedi, y que sigáis sintonizando Alavedi, que ahora vienen los chicos y las chicas de Mendiangora. Agur.